ser el dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí esperando. Este amargo amor que hoy siento es mi tormento. El solo pensar que por ti ya nada siento. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. Este amargo amor, este amargo amor.